La meningitis y su sombra, de cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Gabriela. Cuentos de amor, de locura y de muerte por Horacio Quiroga. La meningitis y su sombra. No vuelvo de mi sorpresa. ¿Qué diablos quiere decir la carta de Funes y luego la charla del médico? Confieso no entender una palabra de todo esto. He aquí las cosas. Hace 4 horas, a las 7 de la mañana, recibo una tarjeta de Funes que dice así: Estimado amigo, si no tiene inconveniente, le ruego que pase esta noche por casa. Si tengo tiempo, iré a verlo antes. Muy suyo, Luis María Funes. Aquí ha comenzado mi sorpresa. No se invita a nadie que yo sepa a las 7 de la mañana para una presunta conversación en la noche, sin un motivo serio. ¿Qué puede querer Funes? Mi amistad con él es bastante vaga y en cuanto a su casa, he estado allí una sola vez. Por cierto que tiene 2 hermanas bastante monas. Así pues, he quedado intrigado. Esto en cuanto a Funes. Y he aquí que 1 hora después, en el momento en que salía de casa, llega el doctor Ayestarain, otro sujeto de quien he sido condiscípulo en el Colegio Nacional y con quien tengo en suma la misma relación a lo lejos que con Funes. Y el hombre me habla de A, B y C para concluir. Veamos, Durán, usted comprende de sobra que no he venido a verlo a esta hora para hablarle de pavadas, ¿no es cierto? Me parece que sí. No pude menos que responderle. Es claro, así pues, que me va a permitir una pregunta, una sola. Todo lo que tenga de indiscreta se lo explicaré enseguida. ¿Me permite? Todo lo que quiera, le respondí francamente, aunque poniéndome al mismo tiempo en guardia. Ayestarain me miró entonces sonriendo, como se sonríen los hombres entre ellos, y me hizo esta pregunta disparatada. ¿Qué clase de inclinación siente usted hacia María Elvira Funes? Ah, por ahí andaba la cosa entonces. María Elvira Funes, hermana de Luis María Funes, todos en María. Pero si apenas conocía a esa persona, nada extraño pues que mirar al médico como quien mira a un loco. María Elvira Funes, repetí, ningún grado ni ninguna inclinación. La conozco apenas, y ahora... No, permítame, me interrumpió. Le aseguro que es una cosa bastante seria. ¿Me podría dar palabra de compañero de que no hay nada entre ustedes dos? Pero está loco, le dije al fin. Nada, absolutamente nada. Apenas la conozco. Vuelvo a repetirle, y no creo que ella se acuerde de haberme visto jamás. He hablado 1 minuto con ella, ponga 2, 3, en su propia casa y nada más. No tengo, por lo tanto, le repito, por 10ª vez, inclinación particular hacia ella. Es raro, profundamente raro, murmuró el hombre mirándome fijamente. Comenzaba ya a hacerme pesado el galeno, por eminente que fuese, y lo era, pisando un terreno con el que nada tenían que ver sus aspirinas. Creo que tengo ahora el derecho... pero me interrumpió de nuevo. Sí, tiene derecho de sobra. ¿Quiere esperar hasta esta noche? Con 2 palabras podrá comprender que el asunto es de todo, menos de broma. La persona de quien hablamos está gravemente enferma, casi a la muerte. ¿Entiende algo? Concluyó mirándome bien a los ojos. Yo hice lo mismo con él durante un rato. Ni una palabra, le contesté. Ni yo tampoco, apoyó encogiéndose de hombros. Por eso le he dicho que el asunto es bien serio. Por fin esta noche sabremos algo. ¿Irá allá? Es indispensable. Iré, le dije, encogiéndome a mi vez de hombros. Y he aquí por qué he pasado todo el día preguntándome como un idiota qué relación puede existir entre la enfermedad gravísima de una hermana de Funes que apenas me conoce y yo, que la conozco apenas. Vengo de lo de Funes. Es la cosa más extraordinaria que haya visto en mi vida. Metempsicosis, espiritismos, telepatías y demás absurdos del mundo interior no son nada en comparación de este mi propio absurdo en que me veo envuelto. Es un pequeño asunto para volverse loco. Véase. Fui a lo de Funes. Luis María me llevó al escritorio. Hablamos un rato, esforzándonos como dos zonzos, puesto que comprendiéndolo así evitábamos mirarnos, en charlar de bueyes perdidos. Por fin entró Ayestarain y Luis María salió, dejándome sobre la mesa el paquete de cigarrillos, pues se me habían concluido. Mi ex condiscípulo me contó entonces lo que en resumen es esto. Cuatro o cinco noches antes, al concluir un recibo en su propia casa, María Elvira se había sentido mal. Cuestión de un baño demasiado frío, esa tarde, según opinión de la madre. Lo cierto es que había pasado la noche fatigada y con buen dolor de cabeza. A la mañana siguiente, mayor quebranto, fiebre, y a la noche una meningitis con todo su cortejo. El delirio, sobre todo, franco y prolongado, a más no pedir. Concomitamente, una ansiedad angustiosa, imposible de calmar. Las proyecciones psicológicas del delirio, por decirlo así, se erigieron y giraron desde la primera noche alrededor de un solo asunto, uno solo, pero que absorbe su vida entera. Es una obsesión, prosiguió Ayestarain, una sencilla obsesión a 42 grados. Tiene constantemente fijos los ojos en la puerta, pero no llama a nadie. Su estado nervioso se resiente de esa muda ansiedad que la está matando, y desde ayer hemos pensado con mis colegas en calmar eso. No puede seguir así. ¿Y sabe usted, concluyó, a quién nombra cuando el sopor la aplasta? No sé, le respondí, sintiendo que mi corazón cambiaba bruscamente de ritmo. A usted, me dijo, pidiéndome fuego. Quedamos bien, se comprende, un rato mudos. ¿No entiende todavía?, dijo al fin. Ni una palabra, murmuré aturdido, tan aturdido como puede estarlo un adolescente que a la salida del teatro ve a la primera gran actriz que desde la penumbra del coche mantiene abierta hacia él la portezuela. Pero yo tenía ya casi 30 años y pregunté al médico qué explicación razonable se podía dar a eso. ¿Explicación? Ninguna, ni la más mínima. ¿Qué quiere usted que se sepa de eso? Ah, bueno, si quiere una a toda costa, supóngase que en una tierra hay un millón, 2 millones de semillas distintas, como en cualquier parte. Viene un terremoto, remueve como un demonio eso, tritura el resto y brota una semilla. Una cualquiera de arriba o del fondo, lo mismo da. Una planta magnífica. ¿Le basta eso? No podría decirle una palabra más, porque usted, precisamente, que apenas la conoce y a quien la enferma no conoce tampoco más, ha sido en su cerebro delirante la semilla privilegiada. ¿Qué quiere que sepa de esto? Sin duda, repuso a su mirada siempre interrogante, sintiéndome al mismo tiempo bastante enfriado al verme convertido en sujeto gratuito de divagación cerebral primero y en agente terapéutico después. En ese momento entró Luis María. Mamá lo llama, dijo el médico, y volviéndose a mí con una sonrisa forzada. ¿Lo enteró Ayestarain de lo que pasa? Sería cosa de volverse loco con otra persona. Esto de otra persona merece una explicación. Los Funes, y en particular la familia de que comenzaba a formar tan ridícula parte, tienen un fuerte orgullo, por motivos de abolengo, supongo, y por su fortuna, que me parece lo más cierto. Siendo así, se daban por pasablemente satisfechos con que las fantasías amorosas del hermoso retoño se hubieran detenido en mí. Carlos Durán, ingeniero, en vez de mariposear sobre un sujeto cualquiera de insuficiente posición social. Así pues, agradecí en mi fuero interno el distingo de que me hacía honor el joven patricio. Es extraordinario, recomenzó Luis María, haciendo correr con disgusto los fósforos sobre la mesa, y un momento después con una nueva sonrisa forzada. No tendría inconveniente en acompañarnos un rato. Ya sabe, ¿no? Creo que vuelve Ayestarain. En efecto, este entraba. Empieza otra vez, sacudió la cabeza, mirando únicamente a Luis María. Luis María se dirigió entonces a mí con la tercera sonrisa forzada de esa noche. ¿Quiere que vayamos? Con mucho gusto, le dije, y fuimos. Entró el médico sin hacer ruido. Entró Luis María y por fin entré yo. Todos, con cierto intervalo, lo que primero me chocó, aunque debía haberlo esperado. Fue la penumbra del dormitorio. La madre y la hermana de pie me miraron fijamente, respondiendo con una corta inclinación de cabeza a la mía, pues creí no deber pasar de allí. Ambas me parecieron mucho más altas. Miré la cama y vi, bajo la bolsa de hielo, dos ojos abiertos vueltos a mí. Miré al médico titubeando, pero este me hizo una imperceptible seña con los ojos y me acerqué a la cama. Yo tengo alguna idea, como todo hombre, de lo que son dos ojos que nos aman, cuando uno se va acercando mucho a ellos, pero la luz de aquellos ojos, la felicidad en que se iban anegando mientras me acercaba, el mareado relámpago de dicha, hasta el estrabismo, cuando me incliné sobre ellos, jamás en un amor normal a 37 grados los volveré a hallar. Balbuceó algunas palabras, pero con tanta dificultad de sus labios resecos que nada oí. Creo que me sonreí como un estúpido. ¿Qué iba a hacer? Quiero que me digan. Y ella tendió entonces su brazo hacia mí. Su intención era tan inequívoca que le tomé la mano. «Siéntese ahí», murmuró. Luis María corrió el sillón hacia la cama y me senté. «Véase ahora si ha sido dado a persona alguna una situación más extraña y disparatada. Yo, en primer término, puesto que era el héroe, teniendo en la mía una mano ardida en fiebre y en un amor totalmente equivocado, en el lado opuesto de pie el médico, a los pies de la cama, sentado, Luis María, apoyadas en el respaldo en el fondo la madre y la hermana, y todos sin hablar, mirándonos con el ceño fruncido. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? Preciso es que piensen un momento en esto. La enferma, por su parte, arrancaba a veces sus ojos de los míos y recorría con dura inquietud los rostros presentes uno tras otro, sin reconocerlos, para dejar caer otra vez su mirada sobre mí, confiada en profunda felicidad. ¿Qué tiempo estuvimos así? No sé, acaso media hora, acaso mucho más. Un momento intenté retirar la mano, pero la enferma la oprimió más entre la suya. Todavía no, murmuró, tratando de hallar más cómoda postura a su cabeza. Todos acudieron, se estiraron las sábanas, se renovó el hielo, y otra vez los ojos se fijaron en inmóvil dicha. Pero de vez en cuando tornaban a apartarse inquietos y recorrían las caras desconocidas. Dos o tres veces miré exclusivamente al médico, pero este bajó las pestañas indicándome que esperara. Y tuvo razón, al fin, porque de pronto, bruscamente, como un derrumbe de sueño, la enferma cerró los ojos y se durmió. Salimos todos, menos la hermana, que ocupó mi lugar en el sillón. No era fácil decir algo, yo al menos. La madre por fin se dirigió a mí con una triste y seca sonrisa. Qué cosa más horrible, ¿no? Da pena. Horrible, horrible. No era la enfermedad, sino la situación, lo que les parecía horrible. Estaba visto que todas las galanterías iban a ser para mí en aquella casa. Primero el hermanito, luego la madre. Ayestarain, que nos había dejado un instante, salió muy satisfecho del estado de la enferma. Descansaba con una placidez desconocida aún. La madre miró a otro lado y yo miré al médico. Podía irme, claro que sí, y me despedí. He dormido mal, lleno de sueños que nada tienen que ver con mi habitual vida, y la culpa de ello está en la familia Funes, con Luis María, madre, hermanas, médicos y parientes colaterales. Porque si se concreta bien la situación, ella da lo siguiente. Hay una joven de 19 años, muy bella sin duda alguna, que apenas me conoce y a quien le soy profunda y totalmente indiferente. Esto es, en cuanto a María Elvira. Hay por otro lado, un sujeto joven también, ingeniero, que si se quiere, que no recuerda haber pensado dos veces seguidas en la joven en cuestión. Todo esto es razonable, inteligible y normal. Pero he aquí que la joven hermosa se enferma de meningitis o cosa por el estilo. Y en el delirio de la fiebre, única y exclusivamente en el delirio, se siente abrazada de amor por un primo, un hermano de sus amigos, un joven mundano que ella conoce bien, No, señor, por mí. ¿Es esto bastante idiota? Tomo, pues, una determinación que haré conocer al primero de esa bendita casa que llegue a mi puerta. Sí, es claro, como lo esperaba. Ayestarain estuvo este mediodía a verme. No pude menos que preguntarle por la enferma y su meningitis. ¿Meningitis? Me dijo. Sabe Dios lo que es. Al principio parecía, y anoche también. Hoy ya no tenemos idea de lo que será. Pero, en fin, objeté, siempre una enfermedad cerebral, y medular, claro está, con unas lesioncillas, quién sabe dónde. ¿Usted entiende algo de medicina? Muy vagamente. Bueno, hay una fiebre remitente que no sabemos de dónde sale. Era un caso para marchar, a todo escape, a la muerte. Ahora hay remisiones. Tac, tac, tac, tac, justas como un reloj. Pero el delirio, insistí, ¿existe siempre? Ya lo creo. Hay de todo allí. Y a propósito, esta noche lo esperamos. Ahora me había llegado el turno de hacer medicina a mi modo. Le dije que mi propia sustancia había cumplido ya su papel curativo la noche anterior y no pensaba ir más. Ayestarain me miró fijamente. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Nada, sino que no creo sinceramente ser necesario allá. Dígame, ¿usted tiene idea de lo que es estar en una posición humillantemente ridícula, sí o no? No se trata de eso. Sí, se trata de eso, de desempeñar un papel estúpido. Curioso que no me comprenda. Comprendo de sobra, pero me parece algo así como... No se ofenda, cuestión de amor propio. Muy lindo, salté. Amor propio. ¿Y no se les ocurre otra cosa? ¿Les parece cuestión de amor propio ir a sentarse como un idiota para que me tomen la mano la noche entera ante toda la parentela con el ceño fruncido? Si a ustedes les parece una simple cuestión de amor propio, arréglense entre ustedes, yo tengo otras cosas que hacer. Ayestarain comprendió, al parecer, la parte de verdad que había en lo anterior, porque no insistió, y hasta que se fue no volvimos a hablar de aquello. Todo esto está bien. Lo que no está tanto es que hace 10 minutos acabo de recibir una esquela del médico así concebida. Amigo Durán, con todo su bagaje de rencores, nos es indispensable esta noche. Supóngase una vez más que usted hace de cloral, brional, el hipnótico que menos le irrite los nervios, y véngase. Dije un momento antes que lo malo era la precedente carta, y tengo razón, porque desde esta mañana no espero sino esa carta. Durante 7 noches consecutivas, de 11 a 1 de la mañana, momento en que remitía la fiebre y con ella el delirio, he permanecido al lado de María Elvira Funes, tan cerca como pueden estar los dos amantes. Me ha tendido a veces su mano como la primera noche y otra se ha preocupado de deletrear mi nombre, mirándome. Sea ciencia cierta, pues, que me ama profundamente en ese estado, no ignorando tampoco que en sus momentos de lucidez no tiene la menor preocupación por mi existencia presente o futura. Esto crea así un caso de psicología singular, de que un novelista podría sacar algún partido. Por lo que a mí se refiere, sé decir que esta doble vida sentimental me ha tocado fuertemente el corazón. El caso es este. María Elvira, si es que acaso no lo he dicho, tiene los ojos más admirables del mundo. Está bien que la primera noche yo no viera en su mirada sino el reflejo de mi propia ridiculez, de remedio inocuo. La segunda noche sentí menos mi insuficiencia real. La tercera vez no me costó esfuerzo alguno sentirme el ente dichoso que simulaba ser. Y desde entonces vipo y sueño ese amor con que la fiebre enlaza su cabeza a la mía. ¿Qué hacer? Bien sé que todo esto es transitorio, que de día ella no sabe quién soy y que yo mismo acaso no la amé cuando la vea de pie. Pero los sueños de amor, aunque sean de 2 horas y a 40 grados, se pagan en el día y mucho me temo que si hay una persona en el mundo a la cual esté expuesto a amar a plena luz, ella no sea mi vano amor nocturno. Amo, pues, una sombra y pienso con angustia en el día en que Ayestarain considere a su enferma fuera de peligro y no precise más de mí. Crueldad esta que apreciarán en toda su cálida simpatía los hombres que están enamorados de una sombra o no. Ayestarain acaba de salir. Me han dicho que la enferma sigue mejor y que mucho se equivoca, o me veré uno de estos días libre de la presencia de María Elvira. Sí, compañero, me dice, libre de veladas ridículas, de amores cerebrales y ceños fruncidos, ¿se acuerda? Mi cara no debe expresar suprema alegría, porque el taimado galeno se echa a reír y agrega, le vamos a dar en cambio una compensación. Los Funes han vivido estos 15 días con la cabeza en el aire, y no extrañe, pues, si han olvidado muchas cosas, sobre todo en lo que a usted se refiere. Por lo pronto hoy cenamos allá, sin su bienaventurada persona, dicho sea de paso, y el amor de Marrás. No sé en qué hubiera acabado aquello. ¿Qué dice usted? Digo, le he respondido, que casi estoy tentado a declinar el honor que me hacen los Funes admitiéndome a su mesa. Ayestarain se echó a reír. No embrome, le repito que no sabían dónde tenían la cabeza. Pero para opio y morfina y calmante de Mademoiselle, sí, ¿eh? Para eso no se olvidaban de mí. Mi hombre se puso serio y me miró detenidamente. ¿Sabe lo que pienso, compañero? Diga. Que usted es el individuo más feliz de la tierra. ¿Yo? ¿Feliz? ¿O más suertudo? ¿Entiende ahora? Y quedó mirándome. Me dije a mí mismo. O yo soy un idiota, que es lo más posible, o este galeno merece que lo abrace hasta romperle el termómetro dentro del bolsillo. El maligno tipo sabe más de lo que parece, y acaso, pero vuelvo a lo de idiota, que es lo más seguro. ¿Feliz? Insistí, sin embargo, ¿por el amor estrafalario que usted ha inventado con su meningitis? Ayestarain tornó a mirarme fijamente, pero esta vez creí notar un vaguísimo dejo de amargura. Y aunque no fuera más que eso, grandísimo sonso, ha murmurado cogiéndome del brazo para salir. En el camino hemos ido al Águila a tomar el vermut. Me ha explicado bien claro tres cosas. Primero, que mi presencia al lado de la enferma era absolutamente necesaria, dado el estado de profunda excitación, depresión, todo en uno de su delirio. Segundo, que los Funes lo habían comprendido así, ni más ni menos, a despecho de lo raro, subrepticio o inconveniente que pudiera parecer la aventura, costándoles, está claro, lo artificial de todo aquel amor. Tercera, que los Funes han confiado sencillamente en mi educación, para que me dé cuenta, sumamente clara, del sentido terapéutico que ha tenido mi presencia ante la enferma y la de la enferma ante mí. Sobre todo lo último, he agregado a guisa de comentario. El objeto de toda esta charla es este, que no vaya yo jamás a creer que María Elvira siente la menor inclinación real hacia mí, ¿es eso? Claro, se ha encogido de hombros el médico. Póngase usted en su lugar. Y tiene razón el bendito hombre, porque a la sola probabilidad de que ella... Anoche cené en lo de Funes. No era precisamente una comida alegre, si bien Luis María por lo menos estuvo muy cordial conmigo. Querría decir lo mismo de la madre, pero por más esfuerzos que hacía para hacerme grata la mesa, evidentemente no ve en mí sino a un intruso a quien en ciertas horas su hija prefiere un millón de veces. Está celosa y no debemos condenarla. Por lo demás, se alternaban con su hija para ir a ver a la enferma. Esta había tenido un buen día, tan bueno, que por primera vez después de 15 días no hubo esa noche subida seria de fiebre, y aunque me quedé hasta la una por pedido de Ayestarain, tuve que volverme a casa sin haberla visto un instante. ¿Se comprende esto? ¡No verla en todo el día! ¡Ah! Si por bendición de Dios la fiebre de 40, 80, 120, cualquier fiebre cayera esta noche sobre su cabeza. Y aquí está, esta sola línea del bendito Ayestarain. Delirio de nuevo, venga enseguida. Todo lo antedicho es suficiente para enloquecer bien que mal a un hombre discreto. Véase esto ahora. Cuando entré anoche, María Elvira me tendió su brazo como la primera vez. Acostó su cara sobre la mejilla izquierda y, cómoda así, fijó los ojos en mí. No sé qué me decían sus ojos. Posiblemente me daban toda su vida y toda su alma en una entrega infinitamente dichosa. Sus labios me dijeron algo y tuve que inclinarme para oír. «Soy feliz», se sonrió. Pasado un momento, sus ojos me llamaron de nuevo y me incliné otra vez. Y después, murmuró apenas, cerrando los ojos con lentitud, creo que tuvo una súbita fuga de ideas, pero la luz, la insensata luz que extravía la mirada en los relámpagos de felicidad, inundó de nuevo sus ojos, y esta vez oí bien claro, sentí claramente sobre mi rostro esta pregunta. ¿Y cuando sane y no tenga más delirio, me querrás todavía? Locura que se ha sentado ahorcajada sobre mi corazón. Después, cuando no tenga más delirio. ¿Pero estábamos todos locos en la casa? ¿O había allí, proyectado, fuera de sí mismo, un eco a mi incesante angustia del después? ¿Cómo es posible que ella dijera eso? ¿Había meningitis o no? ¿Había delirio o no? Luego, mi María Elvira. No sé qué contesté. Presumo que cualquier cosa escandalizara a la parentela completa si me hubieran oído, pero apenas había murmurado yo, apenas había murmurado ella con una sonrisa y se durmió. De vuelta a casa, mi cabeza era un vértigo vivo. Con los locos impulsos de saltar al aire y lanzar alaridos de felicidad, ¿quién de entre nosotros puede jurar que no hubiera sentido lo mismo? Porque las cosas, para ser claras, deben ser planteadas así. La enferma con delirio, que por una aberración psicológica cualquiera ama únicamente en su delirio a X. Esto por un lado. Por el otro, el mismo X, que desgraciadamente para él no se siente con fuerzas para concretarse exclusivamente a su papel medicamentoso. Y he aquí que la enferma, con su meningitis y su inconsciencia, su incontestable inconsciencia, murmura a nuestro amigo. ¿Y cuando no tenga más delirio, me querrás todavía? Esto es lo que yo llamo un pequeño caso de locura, claro y rotundo. Anoche, cuando llegaba a casa, creí un momento haber hallado la solución, que sería esta. María Elvira, en su fiebre, soñaba que estaba despierta. ¿A quién no ha sido dado soñar que está soñando? Ninguna explicación más sencilla, claro está. Pero cuando por pantalla de ese amor mentido hay dos ojos inmensos que empapándonos de dicha se anegan ellos mismos en un amor que no se puede mentir, cuando se ha visto a esos ojos recorrer con dura extrañeza los rostros familiares para caer con exática felicidad ante uno mismo, pese al delirio y 100,000 delirios como ese, uno tiene el derecho de soñar toda la noche con aquel amor. O seamos más explícitos. Con María Elvira Funes. Sueño, sueño y sueño. Han pasado 2 meses, y creo a veces soñar aún. ¿Fui? ¿Yo o no? Por Dios bendito, aquel a quien se le tendió la mano y el brazo desnudo hasta el codo, cuando la fiebre tornaba hostiles aún los rostros bien amados de la casa. ¿Fui yo o no el que apaciguó en sus ojos durante minutos inmensos de eternidad la mirada mareada de amor de mi María Elvira? Sí, fui yo. Pero eso está acabado, concluido, finalizado, muerto, inmaterial, como si nunca hubiera sido, y sin embargo. Volví a verla a los 20 días después. Ya estaba sana, y cené con ellos. Hubo al principio una evidente alusión a los desvaríos sentimentales de la enferma, todo con gran tacto de la casa, en lo que cooperé cuanto me fue posible. Pues en esos 20 días transcurridos no había sido mi preocupación menor pensar en la discreción de que debía yo hacer gala en esa primera entrevista. Todo fue a pedir de boca, no obstante. «Y usted», me dijo la madre sonriendo, «¿ha descansado del todo de las fatigas que le hemos dado?» «Oh, era muy poca cosa», y aún concluí riendo también, «estaría dispuesto a soportarlas de nuevo». María Elvira se sonrió a su vez. Usted sí, pero yo no, le aseguro. La madre la miró con tristeza. Pobre mi hija, cuando empiezo en los disparates que se te han ocurrido. En fin, se volvió a mí con agrado. Ustedes ahora podríamos decir de la casa y le aseguro que Luis María lo estima muchísimo. Y el aludido me puso la mano en el hombro y me ofreció cigarrillos. Fume, fume, y no haga caso. Pero Luis María, le reprochó la madre semiseria, cualquiera creía al oírte que le estamos diciendo mentiras a Durán. No, mamá, lo que dices está perfectamente bien dicho, pero Durán me entiende. Lo que yo entendía era que Luis María quería cortar con amabilidades más o menos sosas, pero no se lo agradecí en lo más mínimo. Entretanto, ¿cuántas veces podía, sin llamar la atención, fijaba los ojos en María Elvira? Al fin, ya la tenía ante mí, sana, bien sana. Había esperado y temido con ansia ese instante. Había amado una sombra, o más bien dicho, dos ojos y 30 centímetros de brazo, pues el resto era una larga mancha blanca. Y de aquella penumbra, como un capullo taciturno, se había levantado aquella espléndida figura, fresca, indiferente y alegre, que no me conocía. Me miraba como se mira a un amigo de la casa, en el que es preciso detener un segundo los ojos, cuando se cuenta algo o se comenta una frase risueña. Pero nada más, ni el más leve rastro de lo pasado, ni siquiera afectación de no mirarme, con lo que había yo contado como último triunfo de mi juego. Era un sujeto, no digamos sujeto, sino ser, absolutamente desconocido para ella. Y piénsese ahora en la gracia que me haría recordar, mientras la miraba, que una noche esos mismos ojos, ahora frívolos, me habían dicho a 8 dedos de los míos: y cuando esté sana, ¿me querrás todavía? ¿A qué buscar luces, fuegos fatuos de una felicidad muerta, sellada a fuego en el cofrecillo hormigueante de una fiebre cerebral? Olvidarla, siendo lo que hubiera deseado, era precisamente lo que no podía hacer. Más tarde, en el hall, hallé modo de aislarme con Luis María, mas colocando a éste entre su hermana y yo, podía así mirarla impunemente, so pretexto de que mi vista iba naturalmente más allá de mi interlocutor. Y es extraordinario cómo su cuerpo, desde el más invisible cabello de su cabeza al tacón de sus zapatos, era un vivo deseo, y cómo al cruzar el hall para ir adentro, cada golpe de su falda contra el charol iba arrastrando mi alma como un papel. Volvió, se rió, cruzó rozando a mi lado, sonriéndome forzosamente, pues estaba a su paso, mientras yo, como un idiota, continuaba soñando con una súbita detención a mi lado, y no una, sino dos manos puestas sobre mis sienes. Y bien, ahora que me has visto de pie, ¿me quieres todavía? Bah, muerto, bien muerto. Me despedí y oprimí un instante aquella mano fría, amable y rápida. Hay, sin embargo, una cosa absolutamente cierta, y es esta. María Elvira no puede recordar lo que sintió en sus días de fiebre. Admito esto. Pero está perfectamente enterada de lo que pasó, por los cuentos posteriores. Luego, es imposible que yo esté para ella desprovisto del menor interés. De encantos, Dios me perdone, todo lo que ella quiera, pero de interés, el hombre con quien se ha soñado 20 noches seguidas, eso no. Por lo tanto, su perfecta indiferencia a mi respecto no es racional. ¿Qué ventajas, qué remota probabilidad de dicha puede reportarme constatar esto? Ninguna que yo vea. María Elvira se precave así contra mis posibles pretensiones por aquello. He aquí todo. En lo que tiene razón, que me guste desesperadamente, muy bien, pero que vaya yo a exigir el pago de un pagaré de amor firmado sobre una carpeta de meningitis, ¡diablo, eso no! 9 de la mañana. No es hora sobremanera decente de acostarse. Pero así es, del baile, de lo de Rodríguez Peña, a Palermo, luego al bar, todo perfectamente solo, y ahora a la cama. Pero no sin disponerme a concluir el paquete de cigarrillos antes de que el sueño venga. Y aquí está la causa. Bailé anoche con María Elvira, y después de bailar hablamos así. Estos puntitos de la pupila, me dijo, frente uno de otro en la mesita, no se me han ido aún. No sé qué será. Antes de mi enfermedad no los tenía. Precisamente nuestra vecina de mesa acababa de hacerle notar ese detalle, con lo que sus ojos no quedaban sino más luminosos. Apenas comencé a responderle, me di cuenta de la caída, pero ya era tarde. Sí, le dije observando sus ojos, me acuerdo de que antes no los tenía. Y miré a otro lado, pero María Elvira se echó a reír. Es cierto, usted debe saberlo más que nadie. Ah, qué sensación de inmensa losa derrumbada por fin sobre mi pecho. Era posible hablar de eso por fin. Eso creo, repuse. Más que nadie no sé, pero sí, en el momento a que se refiere, más que nadie, con seguridad. Me detuve de nuevo. Mi voz comenzaba a bajar demasiado de tono. Ah, sí, se sonrió María Elvira. Apartó los ojos seria ya, alzándolos a las parejas que pasaban a nuestro lado. Corrió un momento, para ella de perfecto olvido de lo que hablábamos, supongo, y de sombría angustia para mí. Pero sin bajar los ojos, como si le interesaran siempre los rostros que cruzaban en sucesión de film, agregó de costado. Cuando era mi amor, al parecer. Perfectamente bien dicho, le dije, su amor, al parecer. Ella me miró entonces, devolviéndome la sonrisa. No, y se calló. ¿No qué? Concluya. ¿Para qué? Es una soncera. No importa, concluya. Ella se echó a reír. ¿Para qué? En fin, ¿no supondrá que no era, al parecer? Es un insulto gratuito, le respondí. Yo fui el primero en constatar la exactitud de la cosa, cuando yo era su amor, al parecer. Y dale, murmuró, pero a mi vez el demonio de la locura me arrastró tras aquel y dale, burlón, a una pregunta que nunca debiera haber hecho. Óigame, María Elvira, me incliné. Usted no recuerda nada, ¿no es cierto? Nada de aquella ridícula historia. Me miró muy seria, con altivez, si se quiere, pero al mismo tiempo con atención, como cuando nos disponimos a oír cosas que a pesar de todo no nos disgustan. ¿Qué historia? Dijo. La otra. Cuando yo vivía a su lado, le hice notar con suficiente claridad. Nada, absolutamente nada. Veamos, míreme un instante. No, ni aunque lo mire, me lanzó en una carcajada. No, no es eso. Usted me ha mirado demasiado antes para que yo no sepa. Quería decirle esto. ¿No se acuerda usted de haberme dicho algo, dos o tres palabras nada más, la última noche que tuvo fiebre? María Elvira contrajo las cejas un largo instante y las levantó, luego más altas de lo natural. Me miró atentamente sacudiendo la cabeza. No. No recuerdo. Ah, me callé. Pasó un rato. Vi de reojo que me miraba aún. ¿Qué? Murmuró. ¿Qué? ¿Qué? Repetí. ¿Qué le dije? Tampoco me acuerdo ya. Sí se acuerda. ¿Qué le dije? No sé, le aseguro. Sí sabe. ¿Qué le dije? Veamos. Me eché de nuevo sobre la mesa. Si usted no recuerda absolutamente nada, puesto que todo era una alucinación de fiebre, ¿qué puede importarle lo que me haya o no dicho en su delirio? El golpe era serio, pero María Elvira no pensó en contestarlo, contentándose con mirarme un instante más y apartar la vista con una corta sacudida de hombros. «Vamos», me dijo bruscamente, «quiero bailar este vals». «Es justo», me levanté, «el sueño de vals que bailamos no tiene nada de divertido». No me respondió. Mientras avanzábamos al salón, me parecía buscar con los ojos a alguno de sus habituales compañeros de vals. «¿Qué sueño de vals desagradable para usted?», me dijo de pronto, sin dejar de recorrer el salón con la vista. «Un vals de delirio no tiene nada que ver con esto», me encogí a mi vez de hombros. Creí que no hablaríamos más de esa noche, pero aunque María Elvira no dijo una palabra, tampoco pareció hallar al compañero ideal que buscaba, de modo que deteniéndose me dijo con una sonrisa forzada, la ineludible forzada sonrisa que campeó sobre toda aquella historia. Si quiere entonces, baile este vals con su amor. Al parecer. No agregó una palabra más, repuse pasando la mano por su cintura. Un mes más transcurrido. Pensar que la madre Angélica y Luis María están para mí ahora llenos de poético misterio. La madre es, desde luego, la persona a quien María Elvira tutea y besa más íntimamente. Su hermana la ha visto desvestirse. Luis María, por su parte, se permite pasarle la mano por la barbilla cuando entra y ella está sentada de espaldas. Tres personas bien felices, como se ve, e incapaces de apreciar la dicha en que se ven envueltos. En cuanto a mí, me paso la vida llevando cigarros a la boca como quien quema margaritas. Me quiere, no me quiere. Después del baile en lo de Peña, he estado con ella muchas veces en su casa, desde luego, todos los miércoles. Conserva su mismo círculo de amigos, sostiene a todos con su risa y flirtea admirablemente cuantas veces se lo proponen, pero siempre haya modo de no perderme de vista. Esto cuando está con los otros, pero cuando está conmigo, entonces no aparta los ojos de ellos. ¿Es esto razonable? No, no lo es, y por eso tengo desde hace un mes una buena laringitis a fuerza de ahumarme la garganta. Anoche, sin embargo, he tenido un momento de tregua. Era miércoles. Ayestarín conversaba conmigo, y una breve mirada de María Elvira, lanzada hacia nosotros por sobre los hombros del cuádruple flirt que la rodeaba, puso su espléndida figura en nuestra conversación. Hablamos de ella y fugazmente de la vieja historia. Un rato después se detenía ante nosotros. ¿De qué hablan? De muchas cosas. De usted, en primer término, respondió el médico. Ah, ya me parecía. Y recogiendo hacia ella un silloncito romano, se sentó cruzada de piernas, el busto tendido delante con la cara sostenida en la mano. Sigan, ya escucho. Contaba Durán, dijo Ayestarín, que casos como el que le ha pasado a usted en su enfermedad son raros, pero hay algunos. Un autor inglés, no recuerdo cuál, cita uno, solamente que es más feliz que el suyo. ¿Más feliz? ¿Y por qué? Porque en aquel no hay fiebre y ambos se aman en sueños. En cambio, en este caso, usted era únicamente quien amaba. Dije ya que la actitud de Ayestarín me había parecido siempre un tanto tortuosa respecto a mí. Si no lo dije, tuve en aquel momento un fulminante deseo de hacérselo sentir, no solamente con la mirada. Algo, no obstante, de ese anhelo debió percibir en mis ojos porque se levantó riendo. Los dejo para que hagan las paces. ¡Maldito bicho!, murmuré, ya tranquilo cuando se alejó. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Dígame, María Elvira, exclamé, ¿le ha hecho el amor a usted alguna vez? ¿Quién, Ayestarín? Sí, él. Me miró titubeando al principio, luego plenamente en los ojos, seria. Sí, me contestó. Ah, ya me lo esperaba. Por lo menos ese tiene suerte, murmuré, ya amargado del todo. ¿Por qué?, me preguntó. Sin responderle, me encogí violentamente de hombros y miré a otro lado. Ella siguió mi vista. Pasó un momento. ¿Por qué?, insistió con esa obstinación pesada y distraída de las mujeres cuando comienzan a hallarse perfectamente a gusto con un hombre. Estaba ahora y estuvo durante los breves momentos que siguieron, de pie con la rodilla sobre el silloncito. Mordía un papel. Jamás supe de dónde pudo salir y me miraba, subiendo y bajando imperceptiblemente las cejas. ¿Por qué?, repuse al fin. ¿Por qué él ha tenido por lo menos la suerte de no servir de muñeco ridículo al lado de una cama, y puede hablar seriamente sin ver subir y bajar las cejas, como si no se entendiera lo que digo? ¿Comprende ahora? María Elvira me miró unos instantes pensativa y luego movió negativamente la cabeza, con su papel en los labios. ¿Es cierto o no?, insistí, pero ya con el corazón a loco escape. Ella tornó a sacudir la cabeza. No, no es cierto. María Elvira, llamó Angélica de lejos. Todos saben que la voz de los hermanos suelen ser de lo más inoportuna, pero jamás una voz fraternal ha caído en un diluvio de hielo y pez fría tan fuera de propósito como aquella vez. María Elvira tiró el papel y bajó la rodilla. Me voy, dijo riendo, con la risa que ya le conocía cuando afrontaba un flirt. Un solo momento, le dije. Ni uno más, me respondió alejándose ya y negando con la mano. ¿Qué me quedaba por hacer? Nada. A no dejar de tragar el papelito húmedo, hundir la boca en el hueco que había dejado su rodilla y estrellar el sillón contra la pared, y estrellarme enseguida yo mismo contra un espejo, por imbécil. La inmensa rabia de mí mismo me hacía sufrir, sobre todo, intuiciones viriles, psicológicas de hombre corrido, y la primera coqueta cuya rodilla estaba marcada ahí, se burla de todo eso con una frescura sin par. No puedo más, la quiero como un loco, y no sé, lo que es más amargo aún, si ella me quiere realmente o no. Además, sueño demasiado y cosas por el estilo. Íbamos del brazo por un salón, ella toda de blanco y yo como un bulto negro a su lado. No había más que personas de edad en el salón y todas sentadas mirándonos pasar. Era, sin embargo, un salón de baile y decían de nosotros la meningitis y su sombra. Me desperté y volví a soñar. El tal salón de baile estaba frecuentado por los muertos diarios de una epidemia. El traje blanco de María Elvira era un sudario y yo era la misma sombra de antes, pero tenía ahora por cabeza un termómetro. Éramos siempre la meningitis y su sombra. ¿Qué puedo hacer con sueños de esa naturaleza? No puedo más. Me voy a Europa, a Norteamérica, a cualquier parte donde pueda olvidarla. ¿A qué quedarme? ¿A recomenzar la historia de siempre quemándome solo como un payaso o a desencontrarnos cada vez que nos sentimos juntos? Ah, no. Concluyamos con esto. No sé el bien que le pondrá a hacer a mis planos esta ausencia sentimental. Y sí, sentimental, aunque no quiera. Pero quedarme sería ridículo y estúpido, y no hay para qué divertir más a las María Elvira. Podría escribir aquí cosas pasablemente distintas de las que acabo de anotar, pero prefiero contar simplemente lo que pasó el último día que vi a María Elvira. Por bravata o desafío a mí mismo, o quién sabe por qué mortuoria esperanza de suicida, fui la tarde anterior de mi salida a despedirme de los Funes. Ya hacía 10 días que tenía mis pasajes en el bolsillo, por donde se verá cuando desconfiaba de mí mismo. María Elvira estaba indispuesta, asunto de garganta o jaqueca, pero visible. Pasé un momento a la antesala a saludarla. La hallé hojeando músicas, desganada. Al verme se sorprendió un poco, aunque tuvo tiempo de echar una rápida ojeada al espejo. Tenía el rostro abatido, los labios pálidos y los ojos oscuros de ojeras, pero era ella siempre más hermosa aún para mí porque la perdía. Le dije sencillamente que me iba y que le deseaba mucha felicidad. Al principio no me comprendió. ¿Se va? ¿Y a dónde? A Norteamérica, acabo de decírselo. Ah, murmuró marcando bien claramente la contracción de los labios, pero enseguida me miró inquieta. ¿Está enfermo? No precisamente, no estoy bien. Ah, murmuró de nuevo y miró hacia afuera a través de los vidrios, abriendo bien los ojos, como cuando uno pierde el pensamiento. Por lo demás, llovía en la calle y la antesala no estaba clara. Se volvió a mí. ¿Por qué se va? Me preguntó. Me sonreía. Sería muy largo, infinitamente largo de contar. En fin, me voy. María Elvira fijó aún los ojos en mí y su expresión preocupada y atenta se tornó sombría. Concluyamos, me dije, y adelantéme. Bueno, María Elvira, me tendió lentamente la mano, una mano fría y húmeda de jaqueca. Antes de irse, me dijo, ¿no me quiere decir por qué se va? Su voz había bajado un tono. El corazón me latió locamente, pero como en relámpago la vi ante mí, como aquella noche, alejándose riendo y negando con la mano. No, ya estoy satisfecha. Ah, no, yo también. Con aquello tenía bastante. Me voy, le dije bien claro, porque estoy hasta aquí de dolor, ridiculez y vergüenza de mí mismo. ¿Está contenta ahora? Tenía aún la mano en la mía. La retiró, se volvió lentamente, quitó la música del atril para colocarla sobre el piano. Todo con pausa y mesura, y me miró de nuevo con esforzada y dolorosa sonrisa. ¿Y si yo le pidiera que no se fuera? Pero por Dios bendito, exclamé, ¿no se da cuenta que me está matando con estas cosas? Estoy harto de sufrir y echarme en cara mi felicidad. ¿Qué ganamos? ¿Qué gana usted con estas cosas? No, basta ya. ¿Sabe usted?, agregué adelantándome, ¿lo que usted me dijo aquella última noche de su enfermedad? ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere? Quedó inmóvil, toda ojos. Sí, dígame. Bueno, usted me dijo, y maldita sea la noche en que lo oí, usted me dijo bien claro esto. Y cuando no tenga más delirio, ¿me querrás todavía? Usted tenía delirio aún, ya lo sé. ¿Pero qué quiere que yo haga ahora? ¿Quedarme aquí, a su lado, desangrándome vivo con su modo de ser? Porque la quiero como un idiota, esto está bien claro. ¿Eh? Ah, le aseguro que no es vida la que llevo, no es vida. Había apoyado la frente en los vidrios, deshecho, sintiendo que después de lo que había dicho, mi amor, mi alma, mi vida, se derrumbaban para siempre. Pero era menester concluir y me volví. Ella estaba a mi lado y en sus ojos, como en un relámpago de felicidad esta vez, vi en sus ojos resplandecer, marearse, sollozar la luz de húmeda dicha que creía muerta ya. María Elvira, exclamé, grité, creo, mi amor querido, mi alma adorada. Y ella, en silenciosas lágrimas de tormento concluido, vencida, entregada, dichosa, había hallado por fin sobre mi pecho postura cómoda a su cabeza. Y nada más. ¿Habrá cosa más sencilla que todo esto? Yo he sufrido, es bien posible, llorado, aullado de dolor, y debo creerlo, porque así lo he escrito. Pero qué endiabladamente lejos está todo eso, y tanto más lejos porque, y aquí está lo más gracioso de esta nuestra historia, ella está aquí, a mi lado, leyendo con la cabeza sobre la lapicera lo que escribo. Ha protestado, bien se ve, ante no pocas observaciones mías, pero en honor del arte literario en que nos hemos engolfado con tanta frescura, se resigna como buena esposa. Por lo demás, ella cree conmigo que la impresión general de la narración, reconstruida por etapas, es un reflejo bastante acertado de lo que pasó. Sentimos y sufrimos, lo cual, para obra de un ingeniero, no está del todo mal. En este momento María Elvira me interrumpe para decirme que la última línea escrita no es verdad. Mi narración no solo no está del todo mal, sino que está bien, muy bien, y como argumento irrefutable me echa los brazos al cuello y me mira. No sé si a mucho más de 5 centímetros. ¿Es verdad?, murmura o arrulla, mejor dicho. ¿Se puede poner a arrulla?, me preguntó. Sí, y esto, y esto, y me da un beso. ¿Qué más puedo añadir? Fin de La meningitis y su sombra, y fin de Cuentos de amor, de locura y de muerte, por Horacio Quiroga, leído por Gabriela.